están sonriendo, sus ojos me hieren. Palabras que fluyen y nunca se mueren. Detrás de sus labios no hay miel ni consuelo. Hay dagas de fuego, hay sombras en velo. Me hablan despacio con voces torcidas. Me pintan caminos con trampas perdidas. No son confesiones, no son juramentos, son lenguas que muerden con falsos acentos. Entre lenguas de veneno mi verdad se desangró. Me arrastraron hasta el suelo y la fe se me quebró. Entre lenguas de veneno no hay justicia, no hay. Lo puro y lo extraño.